bloque y acá llegaron, no uno, dos invitados. Por favor, les voy a pedir que se presenten. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Jorge Rampone, uno de los choferes autoconvocados. ¿Y vos? Bueno, buenos días. Soy Rodrigo Carballo, delegado de Línea Montecristo. Bueno, no creo que nadie esté fuera del tema. ¿Hace cuánto ya que estamos sin transporte público? ¿Dos meses? No, 33 días. 33 días. Se me fue un poco la mano. Así que invitamos a la gente, yo creo que son los más afectados, luego los pasajeros, ustedes que están acampando frente a la municipalidad para reclamar específicamente qué cosas, para hacer visible qué situación. ¿Por qué no nos cuentan? Sí, nosotros acá empezamos en junio del año, junio y julio del año pasado, pidiendo a través del gremio que interviniera. El gremio en este caso es la UTA, ¿no? Uh-huh. Interviniera en nuestros reclamos, ya que se había dado un aumento paritario del 27,8% y un 10,8% a partir de enero de 2016. Y en el cual había 7 cuotas para cada trabajador y un plus por la antigüedad de cada trabajador. La empresa nunca hizo pago de esa diferencia de 7 cuotas. Y en cuanto a lo que era el aumento del 27,8%, lo que fue el gremio presentó una escala salarial en la cual estaba mal para ellos, había sido una equivocación de la secretaria, le echaron la culpa. Entonces, ¿de la Secretaría de Trabajo? No, de la Secretaría de Transporte. La Secretaría de UTA. Ah, entiendo, o sea, un error del sindicato. Sí, claro, ellos presentan una escala salarial, cuando nosotros percibimos los saberes, comparamos lo que recibimos con lo que está en la escala salarial, y no era eso, genera una desconformidad, sí, porque no era lo que deberíamos cobrar. Vino entonces, menos. Vino mucho menos, aducen de que la escala había sido equivocada. Estaba avalada por la Secretaría de Trabajo de provincia, o sea, la escala salarial baja de Buenos Aires, llega al gremio, el gremio pide el aval de la Secretaría de Trabajo y recién ahí va hacia los trabajadores. Uh-huh. Hubo un cambio rápido de esa escala salarial en condiciones poco transparentes, uh-huh, aduciendo de que estaba mal hecho. O sea que ya empezamos mal con el tema salarios y esto ya viene de arrastre desde el año pasado. Desde el año pasado. Bien. ¿Qué pasó luego? ¿Qué es lo que lleva a que hoy estemos sin transporte público? Bueno, paso a explicarlo un poco brevemente. En ese lapso, desde que estamos hablando de junio del año pasado, del 2015, a la fecha se hicieron 3 reclamos. El último, la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia se declaró incompetente sobre el reclamo del reajuste salarial. Ustedes dicen las oficinas están en la calle Rawson. Sí, su momento era el director Silva, en su momento. Uh-huh. Entonces, eso se decretaron incompetentes y se declinó a Secretaría de Nación, y desde ese, que fue en diciembre, hasta el día de la fecha, nunca más tuvimos contacto con Secretaría de Trabajo Nación, que en este caso la de la provincia lo había declinado para eso. Ni el gremio ni nosotros. ¿El gremio tampoco se ha involucrado en esto? No, eso es lo que no entendemos. Acá lo que él lo salió a explicar, que el reclamo nuestro es justo, pero la medida es ilegal. Obviamente que nosotros sabemos que es ilegal, porque nosotros no tenemos, no somos un gremio. Nosotros o un sindicato. Entonces, obviamente que al no tener legalmente una personalidad jurídica que te diga que está avalado para hacer cierto reclamo, siempre va a ser ilegal, tanto para nosotros como para cualquier otra parte, según el convenio que tenga cada trabajador. Siempre va a ser igual eso. Ahora, yo le pregunté, le digo, si nuestro reclamo es justo y la medida nuestra es ilegal, ahora yo le pregunto, leo cuando lo pregunté personalmente, ¿y lo que la empresa hace con nosotros es legal o ilegal? O sea, si nosotros sabemos que es ilegal y él sabe que lo que está haciendo es ilegal, entonces los tiene que apoyar, porque él lo sabe que es ilegal. O por lo menos empezar a recordar ilegalidades. Claro. De todos modos, no es él quien para determinar si es legal o no legal. O sea, no tiene las atribuciones para él decir que es una medida ilegal. Sí, es un atributo de los jueces. Es un atributo que no le corresponde ni a él ni a nosotros. Uh-huh. Puede no estar de acuerdo de la forma de expresar nuestro reclamo. Pero él tiene que entender que todos estos reclamos él mismo lo hizo ante la Secretaría de Trabajo. Sin respuesta. Sin respuesta. Entonces nosotros notamos una connivencia entre municipalidad, gremio, Secretaría de Trabajo. No digo la gestión actual, sí. Sino el problema viene de arrastre en ese sentido. ¿Y qué le reclaman ustedes ahora a la municipalidad? ¿Qué le pide a la municipalidad? Nosotros lo que le estamos pidiendo a ellos es que intervengan y en el cual multen a la empresa, que es lo que están haciendo, porque el dueño de la concesión del transporte es la municipalidad. Ahora, ¿la municipalidad tiene deuda con la empresa? Sí, tiene una deuda de 520 mil pesos, en el cual la municipalidad... No es la base para la discusión. No, claro, no de todos modos, ese dinero lo tiene a disposición de la empresa. Que no hay deuda entre municipalidad y empresa. Hay deuda. Pagando eso no habría de... Pero no es el motivo principal. Inicialmente sí lo fue. Al transcurrir los días, la municipalidad... genera los recursos y está en condiciones de pagar esos 520 mil pesos. Lo que le exige la municipalidad a la empresa es que yo te pago los 520 mil pesos, pero asegúrame el servicio. Ellos no les van a hacer efectivo el pago hasta tanto la empresa no garantice el servicio, porque la estrategia encubierta de la empresa es sacar un servicio mínimo, cobrar ese dinero, y entendemos nosotros que no tiene intención de quedarse. Bueno, este es el viejo truco de subsidiar a la empresa y no al usuario, ¿no? El negocio entonces es no ofrecer el servicio o ofrecerlo en su mínima expresión. Y nosotros queremos entender qué es eso, y es lo que intentamos todos los días de hacerle entender a la municipalidad, que con las personas que están tratando no tienen la mínima intención de brindar un servicio. Quieren correr el Porque subsidio. Si tuvieran voluntad de sacar un servicio, hay 15, 16 compañeros que estaban de vacaciones cuando este conflicto comenzó. Sí. Esas personas no tienen nada que ver con nosotros, no estuvieron. Sí. Sin embargo, les pagaron 3.000 pesos, entre 3.000 y 5.000 pesos de sueldo. Si una empresa tiene intenciones de quedarse o de no generar un conflicto, debería haberle pagado como corresponde a esas personas. ¿Y desde cuándo lo cobran? O por lo menos cobran regularmente. Dos meses. ¿Cuánta? ¿Cuánta gente son ustedes? ¿Cuántos choferes están afectados? Choferes son 48. ¿Para cuántas unidades? Para en la calle andan 21. 21 unidades. Bien. A ver, no es que no hemos percibido los saberes. Los saberes los veníamos percibiendo hasta el día 10 de febrero, que se empezó la medida, en forma irregular. Los cobrábamos fuera de término. Como decías recién, 3.000, 5.000... No. El sueldo, como correspondía, según la escala salarial que tiene... Que ustedes discuten. Que nosotros no la conocemos. O sea, ellos tienen en las oficinas contables una escala salarial que nosotros desconocemos, no sabemos. No sabemos dónde salió la homologación de esa escala. Hasta el día 10 de febrero nosotros percibíamos los saberes de acuerdo a esa escala. Fuera de término, o sea, todos los meses no cobramos el quinto día hábil, cobrábamos una semana después, pero lo cobrábamos. Bien. Esto surge porque el día 10 de febrero, hasta el día 10 de febrero, no percibíamos nuestros haberes. Entonces ahí se tomó la determinación de hacer la medida de fuerza, reclamando ese pago de ese mes. De enero. De enero, ¿verdad? Al otro día que tomamos la medida, nos pagan. Ajá. ¿Verdad? Nos pagan el sueldo, pero más liquidado, porque ya debería haber venido supuestamente con el 10,8% de aumento acordado en paritarias del año 2015. Sí. Al tercer día nos llegan telegramas de intimación para que nos presentemos a trabajar. Nosotros nos presentamos a trabajar, pero las puertas de la empresa estaban cerradas con llave. Al cuarto día empiezan a llegar los telegramas de despido por no haber acatado la intimación de ir a trabajar, pero era imposible ir a trabajar porque las puertas estaban cerradas. Esto es lo que la jerga se denomina un lockout patronal. Un lockout patronal, exactamente. Nosotros contestábamos los telegramas no han sido recibidos porque no hay nadie en la empresa. Y como es con retorno en la carta de documento, volvían a nuestro domicilio. Bueno. Todas las multas, las intimaciones de Secretaría de Trabajo, de la AFIP, porque tampoco hace los aportes, hace 3 meses que la empresa no hace los aportes jubilatorios, no hay quien los reciba. Entonces, bueno, nosotros entendemos que la estrategia de la empresa ya es esta, es maliciosa por toda la forma de accionar que tiene. La empresa, vamos a hacer hipótesis, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la empresa pretende achicar el número de trabajadores, que provocó un conflicto para sacarse de encima trabajadores, para reducir el servicio? ¿O esto es directamente un preparativo para irse de la localidad? Nosotros entendemos que es un preparativo para irse, porque ya lo he hecho de varias localidades de la zona sur. Los mismos conflictos los tiene en Caleta, los tiene en Río Grande, los tuvo en Ushuaia, hoy lo está teniendo acá. ¿Quién es o quiénes son los dueños de la empresa? Por lo menos que se sepa. Ese autobús es un grupo de empresarios, uh-huh. Donde sí sabemos que... ¿Que tiene su base en dónde? En Santa Fe. ¿En la ciudad de Santa Fe? Sí, Santa Fe. Y él, sabemos hasta lo que sabemos nosotros, que es Agustín Rossi. El hermano del que fue ministro de defensa. Sí, sí. Y otro de los accionistas sería el presidente de la FATAP. Que la FATAP es una asociación que agrupa transporte automotor claro, público. Entonces, sí. Bueno, digamos de la Cámara Empresarial. De la Cámara Empresarial. Sí. O sea que hoy al usuario diario del colectivo no le podemos dar mucha esperanza, ¿no? De que esto se solucione. Por lo que cuentan ustedes, ya directamente estarían acá la gente de la empresa. Ellos estaban acá. Vino el que es el gerente, que se llama Viscari. Nosotros ya hicimos una tratativa con otra empresa, en la cual ya en el transcurso de la semana estarían llegándose. ¿Otra empresa de transporte? Sí, porque... Nosotros le fuimos claro a la municipalidad, al secretario y al abogado, en el cual ellos tenían que tener un plan B, porque ellos mismos saben que esto no lo van a poder destrabar tan simple, porque acá es empresa, trabajadores y gremio, sindicato. Acá el sindicato tuvieron una reunión unos compañeros, en el cual duró casi 5 horas, y la propuesta del secretario de UTA, siendo que él es el que tiene que velar por nuestros derechos, sí. Claro, está jugando, vos entrás, vos sí, vos no. Él echa la culpa, entre comillas, a la empresa de que hay 5 trabajadores que no entran. Y acá es todo o ninguno. Y eso ha hecho... ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Quién está para él elegir la gente? Eso es lo que no entendemos nosotros, porque él tiene que estar del lado del afiliado y no del lado empresarial, ¿no? Si está él como intermediario, para que sea para los dos factible y no haya ninguna discordancia ni con el trabajador ni para la empresa. Después, y eso no lo está cumpliendo. Claro. Después hubo otra reunión donde intervino el jefe de tráfico, el gerente y 2 trabajadores. Y la postura es la misma. O sea, la empresa dice, el que quiera volver a trabajar, que vuelva a trabajar. Los despedidos que ya están despedidos no vuelven. No hay forma de que regresen. Y el que quiera, que arregle con el gremio. O sea, los atributos al secretario general, porque él decida quién sí y quién no de esas personas despedidas. Ahora, si ustedes quisieran salir a trabajar hoy, ¿pueden retirar los coches para salir o sigue cerrado? Sigue cerrado. Sí, es cierto. Entonces se presentan ahora y no hay forma de hacerse cargo. No hay forma por parte de nosotros. De ustedes, claro. Sí sabemos por dichos y por acciones que uno ve de que la empresa intentaría de todas formas sacar un servicio mínimo. Lo cual no está en condiciones de hacer. Primero porque no tiene choferes. Segundo porque no tiene mecánicos. Ese iba a preguntar, ¿son solamente los choferes? No, acá hay administrativos, hay inspectores, hay jefes de taller, hay mecánicos. En total, ¿cuánta gente está afectada por este conflicto? Trabajadores. 59 personas entre los choferes y todo este personal que vos decías recién. Porque si bien hay gente que... compañeros que no participan de este reclamo, que son muy mínimos, están sufriendo las mismas consecuencias que nosotros. Nadie de la empresa ha cobrado su sueldo. Este último mes se le pagó entre 3.000 y 5.000, sí, a cada uno de los trabajadores, en calidad de sueldo, ¿verdad? Sí. Pero ahí no hubo distinción de si está o no está, si participa de la medida, si no participa. Sí, sí, sí. Este último mes es febrero. Sí. Con respecto a la empresa que ustedes dicen que ya hablaron, que teóricamente vendrían esta semana que viene. Sí, esta semana que viene yo estaré en contacto ya con el abogado y el secretario Bolaño. ¿Hay alguna... ¿Ustedes hicieron un contacto como para saber si van a absorber a todo el personal que está? Sí, sí, ellos saben que ellos tuvieron este mismo conflicto en Bariloche, que de igual que estamos atravesando. ¿Con la misma empresa? Sí, con la misma empresa. Y lo hicieron los correspondientes pasos legales y absorbieron a la totalidad de los trabajadores y le solucionaron el tema a la ciudad por el transporte, que es la idea de ellos, hacerla acá igual. Si bien no solucionan la deuda que nosotros mantenemos hoy, eso va a seguir. Es con la empresa, con el, y uno claro. Verá de qué manera hace para recuperar ese dinero. La propuesta de ellos es en 15 días, teniendo la aprobación de la municipalidad, por supuesto, es tener un servicio como para arrancar. Hacer un borrón y cuenta nueva con la deuda de ustedes con la vieja empresa. Con compromiso de que todos los trabajadores vuelvan a su ¿Y la antigüedad? Y esos serían temas después, esos serían temas que ya a tratar y no... Acá hoy por hoy creo que lo principal es solucionar el tema del transporte, porque pues, empezó con nosotros y ya está afectando tanto a la municipalidad y a los trabajadores. Y a los trabajadores y a los pasajeros. A la población en general. Nosotros lo que no entendemos, más allá de lo que tenga que ver con lo gremial o no, es cómo la municipalidad no acciona. ¿Hay un contrato en vigencia todavía? Hay un contrato que está caído por incumplimiento de parte, ¿verdad? Tanto el incumplimiento es de los dos lados. Tanto de la municipalidad, que no abonó lo que tenía que haber abonado en su principio, y la empresa no prestó el servicio como corresponde por licitación. Claro, pero la empresa... Claro. Ellos dicen que no cobraron, porque si antes se cae el contrato, porque ellos no... Claro, por las dos partes del incumplimiento, ¿verdad? Lo que nosotros igual no entendemos... es que nos da la sensación de que la voluntad que expresa la municipalidad ante nosotros no es tan real, porque vamos 31 días y no tenemos forma de hacerle entender de que al menos se hable con esta empresa. Sí, pero lo logramos. La responsabilidad, logramos eso. La responsabilidad de la municipalidad, más que con ustedes, es con el ciudadano común, que todos los días usa el servicio. Hay servicio esencial que no se está prestando. No se está cumpliendo. Claro. Se decretó la emergencia en el transporte. Tampoco es una herramienta que permita a la gente viajar. Y a eso sumarle que en teoría el intendente la estaría vetando. La emergencia. La emergencia declarada por el consejo. Por el consejo. En teoría el intendente le iba a vetar. Pero acá, aparte de ustedes, hay muchos perjudicados que no tienen nada que ver con esto y que son los que siempre, utilizan todos los días colectivos, y que hoy se tienen que caminar 40, 50 cuadras. Hoy en día que Gallegos se ha expandido tanto, hay gente que ha quedado muy lejos de sus lugares de estudio, de trabajo, de lo que sea. Sí, es realmente que así. Están aislados. Estamos aislados, la gente está aislada. Yo creo que la gente, si bien está con ese descontento, porque una medida siempre afecta a todos. Sí. Pero si usted se pregunta, camina, ve, la gente no está enojada con nosotros, porque la gente no sabe, porque la llevamos y la traemos todos los días, de que esto lo venimos reclamando hace más de un año por las vías que corresponden. Incluso los mismos pasajeros nos decían a nosotros, no sé cómo hacen ustedes para trabajar sin que les paguen. Claro. ¿Me entiendes? Sí, hablábamos antes de que llegaron ustedes al anterior bloque, que esta medida, no tanto la medida del paro, sino la medida del corte, bueno, no están cortando ahora, están acampando pero no cortando frente a la municipalidad, ya genera en el ciudadano común un hastío, ya no le importa nada, dice, otra vez cortaron la calle, no sabe quiénes son, qué quieren, ni le importa, y genera mucho disgusto. Cuando se enteran que es otra vez los de la boca, otra vez los maestros, otra vez quien sea. En eso te doy la razón. Nosotros nos solidarizamos y les agradecemos cada vez que podemos a la comunidad de que sepan que nosotros estamos muy preocupados por este tema y que estamos intentando, en este intento de solución, no es solo nuestro sueldo. Sí. Pues no estamos reclamando un aumento de sueldo. Ni siquiera eso. Estamos tratando de cobrar lo que nos corresponde. Es más, todo esto que nosotros estamos reclamando, la empresa ya lo ha cobrado. Ajá, porque viene el subsidio de nación. Por ejemplo, nosotros, por el uso de la tarjeta SUBE, sí. Se nos debería pagar 1.500 pesos. Que la empresa ya lo recibe como incentivo, porque ese es el control fiscal que tiene la nación. Sí, eso paga nación. Eso paga nación. Sí. De eso, la empresa a los trabajadores nos traslada 60 pesos nada más por día, por mes. ¿Me entienden? Ah, lindo negocio. Pues la cuota que hablaba Rodrigo, que son por las paritarias cuando se hacen fuera de término, sí, son retroactivas, sí, ¿verdad? Esa cuota que decía Rodrigo, que era de junio hasta enero, sí, debía ser de 2.200 más la antigüedad de cada uno de los trabajadores. Estamos hablando de una cuota de 2.700, 2.800 según la antigüedad. Según la antigüedad. Y había trabajadores que le pagaban 800, a otros 1.000, a otros 900, a otros 1.500, a otros 1.300, 1.200. O sea, hicieron lo que quisieron. Entonces, por eso digo, ni siquiera estamos reclamando un aumento, estamos reclamando lo que ya trabajamos, lo que la empresa ya cobró, no, lo que nos deben. Y la gente que sube todos los días lo sabe. Entonces yo les pido que se solidaricen, que nos entiendan y les pedimos las disculpas que se merecen, porque nosotros también lo estamos sufriendo. Y sí, la intención, sí, nuestra es buscar una solución no solo para nuestro sueldo, sino que de una vez por todas la ciudad tenga un transporte y un servicio como sí, debe ser. Sí, es una ciudad de más de 100.000 habitantes ya. Estamos hablando que una empresa, según lo que tenemos entendido, está cortando cerca de 900.000 boletos por mes. 900.000 boletos por mes. Y porque hay pasajeros que toman 4 hasta 6 veces en el día. En el día. Y ahora con el aumento del estacionamiento medido en el centro, se siente más todavía. Yo creo que se va a utilizar más el colectivo todavía. Claro, es que estamos en el círculo vicioso de, como no hay transporte público, utilizo mi auto. Como utilizo mi auto, tampoco parece que importa demasiado el transporte público. De hecho, lo que ustedes transmiten es que como que a la MUNI no le interesa demasiado. Muestran un interés, pero, o sea, el interés de una conversación, de una entrevista, pero en las acciones no son acciones concretas. Ayer aparentemente hemos dado un paso importante que logramos que el secretario de gobierno se comunicara con esta empresa. Uh-huh. Y recibiera con la nueva empresa, que porque es lo que nosotros, no, ojo, nosotros no decimos que son lo mejor del mundo, no. Que nosotros desde nuestro pequeño lugar hemos conseguido y ofrecemos como una posible solución, pero que no se privasen al menos de escuchar esa propuesta y considerarla. Ellos dicen de que tienen dos empresas más. O sea que habría tres en total, sí, dando en vueltas. En realidad al principio no había ninguna, ahora resulta que hay tres. Pero bueno, nosotros necesitamos ver acciones. Suena poco creíble porque en todos lados se escucha la queja de que el transporte público es deficitario, que depende muchísimo de los subsidios. Yo les hacía recién la pregunta fuera del aire, pero me gustaría que la repitan para la audiencia. Si no hubiese subsidios, ¿cuánto costaría el boleto? De arriba de 20 pesos. Arriba de 20 pesos por 900.000, vamos a poner 1.000.000 para ser redondo, 20 millones, estamos hablando de un mercado de 20 millones de pesos mensuales. Sí. Es una cifra. Ustedes fíjense que el año pasado, en el 2015, la empresa Línea 7 recibió 16 millones de pesos en subsidio. En subsidio sin boletos. O sea, así que a eso se si es rentable. ¿Ese es nacional o provincial? Nacional. O sea, también a eso sumarle el subsidio municipal. El año anterior tenía cargo universitario y escolares, provincia. Claro, municipalidad tenía únicamente mayor a 65. O sea, entra de todas partes, entra un poco. Sí, bueno, resumiendo, no vamos a tener transporte por lo menos por un mes más. Por lo menos. Al ritmo que van las cosas. Esperemos que no sea tanto tiempo, sí, pero ¿no? Si pero están hablando de que la semana que viene, sí, vienen a hablar. Vamos a suponer que se pongan de acuerdo. Y bueno, hay que traer los coches, ¿no? No menos de un mes. Y si se arregla eso, estamos hablando y arriba de dos meses. Sí, por eso. Entonces la gente que se compre zapatillas buenas como para caminarse, no se cuenta cuál, los que iban allá, porque no. El problema es el invierno. El problema es que ya el clima empieza a ponerse poco amigable. Claro. Ya no. Hay medidas posibles de acción que tienen que ver con lo jurídico. La municipalidad estaría en condiciones de interponer una medida cautelar. Para que por lo menos haga un recorrido de emergencia. Por lo menos para sacar los colectivos 180 días a la calle, para que en ese lapso de los 180 días se llama una licitación pública y se contrata. Pero sería una medida que ya deberían haber tomado. Y lo que nosotros no entendemos por qué no hacen uso de esa herramienta. Ellos dicen que es porque no, que quieren cuidar los intereses al municipio, que en el cual nos parece perfecto que cuidaran los intereses de la municipalidad, porque de toda la ciudad, de toda la población, la municipalidad. Pero acá yo creo que se están cuidando más a ellos en un futuro juicio político que otra cosa. Sí, hay una expresión un poco guarra para eso, este, que se están tapándose sus propias espaldas, para decirlo. Sí, exactamente. No quieren cargar con ese costo político que significaría interponer esa medida cautelar. Bien. Pero están pagando un costo político. Yo creo que es lo que nosotros le decimos, van 31 días de costo político. Este, no sé qué con qué vara ellos miden su costo político. Quisiera tener un pasajero acá. Nosotros no somos políticos, no somos gremialistas, no entendemos nada. Nosotros solo somos trabajadores que intentamos. Invitamos desde este micrófono a los pasajeros a manifestarse, a que nos amen y nos cuenten su experiencia. ¿Qué están haciendo para sobrellevar este problema? Es todo un problema. Porque si bien en Río Gallegos estaba leyendo hace poco que tiene la mayor concentración de autos per cápita del país, la provincia de Santa Cruz en general, eso no significa que cada integrante de la familia tenga su auto. ¿Cuánto boleto cortaba? Me decía. Y por mes, 900 mil. ¿200 mil? 900 mil por mes. O para hacer una cuenta más chica, entre 60 y 85 mil pesos por día. Yo no era por la plata, era por la cantidad de pasajeros. El servicio que están prestando es malísimo, porque si hubiera mejor frecuencia y mejor recorrido, mucha gente recaudaría mucho más. Porque este, de la forma que está funcionando hoy el servicio, es malo. Ahora, si el Estado Nacional tiene que poner plata, si el Estado Provincial tiene que poner plata, si la municipalidad tiene que poner plata para que haya un servicio, un transporte público de pasajeros, ¿no sería hora de hacer un servicio estatal directamente? Es lo que nosotros le planteamos, la posibilidad o que sea municipal. Mixto. O no que sea mixto de último. O mixto, pero claro. No lo quiere la municipalidad. No lo quiere la municipalidad. Esas son cosas que uno... ¿Ellos manifestaron que no lo quieren deducen que ellos no lo quieren? No lo quieren. No lo quieren. Porque ellos han comprobado que en distintas capitales no han resultado. Pero tampoco resulta este sistema, porque estamos hablando de que una misma empresa tuvo similares problemas acá en Careta Libia, en Río Grande. Por eso, acá hay un temor a algo que nosotros desconocemos, porque no les resulta conveniente eso que estamos planteando, no les resulta conveniente la empresa que proponemos, no les resulta conveniente la empresa que ellos tomaron contacto. Entonces, una cooperativa tampoco es conveniente. Entonces estamos en un punto que no entendemos cuál es lo que no conviene. Aparentemente nada conviene. Nada conviene a nadie, esto es lo único que es preocupante. Que la ciudad no tiene transporte y nosotros los trabajadores estamos en la calle. Los pasajeros no viajan y ustedes no cobran. Exactamente. Ahora, nuestro próximo invitado, teóricamente, es su concejal. Vamos a tratar el tema ese. Sí, vamos a tratar. A ver cuál es la opinión. ¿Qué perspectivas hay? Porque el panorama que ustedes están pintando es bastante es complicado, es bastante complicado. Bastante. En definitiva, el transporte público no es un negocio, evidentemente. No es un negocio. Pero tiene la calidad de un servicio básico fundamental, claro, sí. que brindar agua potable, que la municipalidad no debería ver como negocio, ni o sea, la municipalidad lo tiene que ver como un costo que le genere al municipio necesario, porque es para la calidad de vida de la gente. Si bancamos aerolíneas, si bancamos $2 millones por día, eran al final. Evidentemente se puede bancar una línea de colectivo. Le agradecemos, sí. La verdad que nos queda un poco más claro el panorama. Por el espacio cedido. No le dieron mucha esperanza al usuario del colectivo, pero bueno. Pero que, no saben es que lo que claro, pasa. Nosotros a donde vamos con la verdad y con la postura de buscar una solución para todos. Bueno. O sea, lamentablemente es triste decirlo, pero No, no se ve una solución. Se ve lejos. Se ve lejos. Y evidentemente la solución no está en manos de ustedes, así que aprovechamos los micrófonos para informar a los usuarios, a todos los que se sientan afectados por esta situación, que tienen que presionar sobre los responsables de esta situación. Sí, y a eso lo que está diciendo usted, también de que se lleguen a donde nosotros estamos, porque nos está afectando a todos y no tan solo a los trabajadores, a todos por igual. Y mientras más seamos, más presión vamos a meter para que se solucione mucho más rápido. Gracias, Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Vamos a un corte.